Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la va a salar? Para nada valéis, sino para ser tirada fuera y ser hollada de los hombres. Estamos en los tiempos de un gran cambio en la humanidad y en la creación. Dios, a través de los profetas, ha ido preparando a la humanidad para una nueva era, para un futuro que no está en la mente de ningún hombre, un futuro que nadie sabe explicar, que es el reino glorioso de Cristo sobre una tierra espiritualizada, un nuevo paraíso con una nueva humanidad. Y para eso son las profecías, no para crear sensacionalismos, no para meter miedo, sino para señalar los peligros que el alma tiene en este maldito mundo. Estamos en el cumplimiento de las profecías y por eso la iglesia ha sido controlada desde dentro. Hay mucha jerarquía falsa, impostora, que son solamente pastores asalariados, que están haciendo su negocio particular en las parroquias y que tienen como fin engañar a todo el mundo, presentando una nueva doctrina. Esto ya viene sucediendo desde antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio. El Concilio Vaticano II lo quiso Dios, pero no su resultado. No lo que después los hombres en la Iglesia, la falsa jerarquía, ha hecho para meter esta nueva doctrina. Se han hecho cambios en la doctrina, en la liturgia, para que esa doctrina y esa liturgia se vaya acomodando a la vida de todos los hombres y a todas las religiones. Y estos cambios han sido introducidos por la falsa jerarquía sin que la verdadera jerarquía pudiera hacer nada. Nada por impedirlo. Los papas han estado prisioneros en la iglesia. Han hecho de todo para acallarlos y ponerlos a un lado. De todo, porque el objetivo es tomar la iglesia de Cristo en la tierra y desposeerla de su divinidad. Y eso es un trabajo de muchos años. Esto no se hace en 4 días. Por eso, una vez han estado trabajando en lo oculto, en el interior de la iglesia, destruyéndola por dentro, sin que nadie se lo impidiera, llegó un momento de poner a su hombre, un falso papa, que se ha cargado el papado, ha puesto su gobierno horizontal para levantar la iglesia propia del anticristo. El mundo empezó a cambiar desde el año 1991 y empezó a cambiar sin que los hombres se dieran cuenta del cambio. En estos tiempos la Iglesia está llamada a vivir las horas de la agonía y del Getsemaní, las horas de la pasión redentora, las horas de su inmolación cruenta en el Calvario. Es decir, la Iglesia tiene que desaparecer. Tiene que morir como su cabeza Cristo murió. Porque sin la muerte en cruz no es posible la resurrección, la nueva Iglesia de luz. Estamos en el tiempo en que la fe de muchos se ha apagado, ya no existe. La gente solamente vive de su humanidad, de su fe humana, pero no de fe divina. La gente solamente cree en lo que encuentra en su cabeza, pero no cree en la verdad divina, en la verdad que revela Dios. Es el tiempo en que el pecado es cometido, es justificado y ya no es confesado, porque el pecado es un bien, un valor, un camino en la vida. Hoy día el rechazo a Dios y a su ley es la estatua que se levanta como norma de la vida humana. Así viven los hombres, apartándose de Dios y de sus leyes, y por tanto haciéndose nuevos dioses, haciendo que el hombre sea Dios sobre esta maldita tierra y por tanto buscando un Dios entre los hombres al cual todos tengan que adorar. Desde el año 1991 hemos entrado en los últimos tiempos. En estos últimos tiempos se acaba el tiempo del mal y comienza la nueva era. El comienzo de esa nueva era es después que la Iglesia remanente, las almas fieles a Jesucristo, derramen sus sangres y sea inmolada, sea quitada de medio, sea condenada por toda la humanidad y por la nueva Iglesia que ya está asomándose. Jesús, con su nacimiento y con su muerte en la cruz, marcó el cambio de una época. Puso el camino para que la humanidad se fijara en el aspecto espiritual, en la vida espiritual, y viviera de acuerdo a esos fines espirituales. Jesús dio la fuerza de su espíritu y la verdad de su doctrina para que los hombres vivieran espiritualmente sus vidas humanas. La fuerza y la inteligencia. El demonio, desde la muerte de Jesús y su resurrección, ha hecho de todo para contrarrestar lo que Jesús ha dado a la humanidad. Y por eso hizo nacer la fuerza militar del Islam y metió la idea del humanismo para ir en contra de la fuerza del espíritu y la verdad que Dios ha dado al hombre. Llora el demonio llegado a su perfección en su maldad. Y por eso desde el año 1991 contemplamos la nueva doctrina que está ya por todas partes, en todos los gobiernos, naciones, y ahí está la fuerza del islamismo que va a liquidar Europa para poder poner a su Dios, que es Satanás, sobre este maldito mundo. El anticristo ya aparece y millones le van a adorar, porque la sociedad se está desmoronando y la iglesia es solamente una cloaca de demonios. Estamos en el cambio de una época y ya estamos en los últimos años de este cambio. Años definitivos. Nada va a ser igual que antes. No es el fin del mundo, es el fin del tiempo del mal. Un tiempo de gran sufrimiento para todo el mundo. Un espectáculo de horror es lo que se va a contemplar en todo el mundo. Porque los hombres no quieren comprender, no quieren aceptar ni la verdad que Dios ha dado, ni el Espíritu que guía a los hombres hacia esa verdad, que es fuerza para abrazar y obrar esa verdad.